Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les ofrezco un merecido homenaje al querido poeta y comunicador uruguayo Atilio Duncan Pérez Racuna, Macunaíma. Macu está cantado, es el álbum doble editado por parte del sello Ayuí, con canciones y musicalizaciones de un destacado núcleo de artistas de Uruguay, Brasil y Argentina. Macu está cantado es un proyecto musical y literario ideado por Demian Caula, sobrino de La Vida para Macu e hijo de Nelson Caula, referente cultural amigo personal de Macu, y Carolina de Cuadro, productora de Otro Rollo, último programa de Macunaíma en medios públicos. El proyecto reúne reconocidos músicos nacionales e internacionales, los cuales fueron convocados para componer una canción cada uno a través de la poesía de Macunaíma. El álbum doble incluye un total de 22 composiciones surgidas a partir de poemas de Macu. La edición cuenta con el apoyo del Círculo de Publicidad y el diseño es de Gustavo Wojciechowski, Macachín, otro viejo amigo del poeta. Los músicos que participan del disco son, desde Uruguay, Demian Caula, Walter Bordoni, Jorge Flaco Barral, Tabaré Rivero junto con la Tabaré, Mauricio Ubal, Daniel Amaro, Sara Sabat, Alejandro Ferradas, Vera Sierra, Carmen Pi, Diane de Noir, Rosana Tadei, Elvio Barilari, Maxi Suárez, Gastón Rodríguez y Dani López. También lo integran los reconocidos artistas de Río Grande do Sul, Nelson Coelho de Castro y Bebeto Alves, además de Raúl El Wanger, Arthur de Faría y Daniel Wolf. Por último, Omar Gianmarco está en representación de Argentina. Escucharemos al propio Atilio Duncan Pérez Racuna, Macunaíma, desde el disco doble Macu está cantado del 2022, con la música de Dani López y Marcelo de la Croix, su poema Pásaro de Aurora. Pásaro de aurora. Si existiese así, un pájaro de la aurora, canto de la mañana lleno de la gracia de todas las mañanas del mundo, prodigioso y esquivo como un gol sobre la hora, el último bus a ninguna parte, un billete premiado de lotería o la primera dama de Francia, él cantaría todas las saudades al sur del sur. El Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, UNE es un dúo formado por Kenneth Sarabia, pianista, multiinstrumentista, arreglador y compositor peruano, y Maga Falcoff, cantante, percusionista y compositora argentina. A fines del 2022 resultaron ganadores del noveno premio Iberomúsicas a la creación de canciones con el tema que se titula Tondero del Tiempo, canción que compusieron y grabaron totalmente a la distancia cada uno desde su país. Una maravilla de sensibilidad que hoy les ofrezco. Thank you. se va. Ya me voy para otro lugar. Esta vida tan desigual nos viene a buscar y separa nuestros caminos a un nuevo andar. Tiempo dirá si el amor nos vuelve a encontrar. Volveremos a contemplar el paisaje aquel que mil veces nos abrazó en el amanecer. Ay, ya me voy. Yendo con todos mis recuerdos, espero no me olvides que muy cerca yo te siento. Te vine a decir, mi vida, que mi corazón sentía el penar del alma mía, que este amor nunca se olvida. Te vine a decir, mi vida, que mi corazón sentía el penar del alma mía, que este amor nunca se olvida. Canto y la palabra.